Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Cristian. Buenos días a todos. Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a continuar nuestra escuela dominical con el tema de los atributos de Dios. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para aquellos que no han asistido a este curso de los atributos de Dios. Este tema también puede ser llamado las cualidades de Dios o las perfecciones de Dios. En este tema de los atributos de Dios estamos viendo el carácter de Dios, cómo es Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios. Las cualidades de Dios son transmitidas al hombre. Hasta ahorita llevamos alrededor de 5 temas de los atributos de Dios, en el cual llevamos los decretos de Dios. Antes de avanzar, quiero decir que estudiar a Dios mismo es la ciencia más elevada que el hombre puede llegar a estudiar en su corta vida. Es la ciencia más elevada. Es la ciencia más elevada. ¿Quieres saber cómo eres tú? ¿Quieres saber lo que te rodea en esta vida? ¿Cómo es este mundo? ¿Quieres saber cómo es Dios? Solamente a través de la Escritura. Y aún con todo y la Biblia, si estudiamos 500 años, no vamos a poder entender en su totalidad cómo es Dios. Dios es más grande de lo que podemos encontrar en la Escritura. La Escritura únicamente, como hemos estado estudiando, la Escritura nos revela únicamente cómo es el camino de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de los tiempos, todas estas personas que han ido siendo salvas por el Señor desde Adán hasta que Él ponga en esta tierra cielos nuevos y tierra nueva. El día de hoy vamos a ver el poder de Dios, esa cualidad, este atributo, el poder de Dios. Comúnmente se le denomina la omnipotencia. Ya vimos la omnipresencia. Así es la palabra, omnipotente, el Dios omnipotente. Semanas atrás vimos la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? Su todo conocimiento, su elevado conocimiento. Esto lo recuerdo para las personas que acuden por primera vez a estos estudios. O cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, la omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está en todos lados. Aunque nuestra mente se conflictúe con este detalle, Dios está en todos lados, en este momento. Por ejemplo, Para los que tampoco han estudiado la escritura, en cuanto a lo que hacemos el domingo es el día destinado del Señor para reposar de toda obra y alabarle. Y en este momento el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y el Espíritu de Dios está también en todas aquellas iglesias que predican la sana doctrina y el sano evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo, el Espíritu de Dios, está dando vueltas como candelero. Él es nuestra luz. La palabra de Dios que predicamos es la palabra de Cristo. Cristo es la palabra revelada de Dios. Entonces, por eso debemos de hacerle con mucha reverencia, con mucha conciencia de lo que estamos haciendo. Y Él se agrada. Él dispuso este día, el domingo, para alabarle, para bendecirle y para ser edificados, para hacer toda obra buena en el Señor. Eso quiere decir omnipresente, que Él está en todos lados, Él todo lo ve, Él lleva una lista de cada pensamiento que hacemos, de cada obra, Él lleva una lista. Lista que será presentada en el día del juicio. Así es. Él se acuerda de todas las iniquidades, dice Salmo, dice en la Escritura. Para la gracia de Dios, para aquellos que hemos creído en Jesucristo, esa cuenta, esa lista, esa grave deuda ha sido cancelada. Y ya no habrá más lista para nosotros. Estaremos delante de un tribunal de Cristo en el cual recibiremos galardones según nos hayamos esforzado para servirle al Señor. Así de que nuestra culpa ya quedó fuera. El día de hoy vamos a ver el poder de Dios. Esto quiere decir la omnipotencia. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Esta palabra viene de origen latín, esta no viene del griego, no viene del hebreo, esta palabra viene del latín y quiere decir Dios es todopoderoso. Así es. Esta palabra de Dios es todopoderoso aparece 27 veces en la versión Reina Valera, que es la que la mayoría tenemos. Aparece 27 veces Dios todopoderoso. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Generalmente aparece como un título. Dios es todopoderoso como un título. Y nunca se usa para referirse a otra persona, a otra entidad que no sea Dios. Nunca. Nunca en la Escritura. Ángeles, serafines, querubines, a nadie más, sino es solamente a Dios. Vamos a ver a Job, por favor, Job 24:1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, como título. No dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Dios Todopoderoso, sino dice al Todopoderoso, un nombre de Dios. Porque, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Otro ejemplo está mismo Job 27, ahí mismo en el capítulo 27. En el verso 2, desde el 1, resumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente, aquí está la palabra, por si alguno se preguntaba, pero si es bíblico la palabra omnipotente, por supuesto que sí. Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. También lo encontramos en el versículo 10. Se deleitará en el omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. También la encontramos en el 14. Si sus hijos fueren multiplicados, desde el 13. De hecho, desde el 11 dice: yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto, porque pues os habéis hecho tan enteramente vanos Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia de los violentos, la violencia que los violentos han de recibir de lo omnipotente. Y sus hijos fueron multiplicados, será la espada. Ahí está la palabra. Aquí encontramos bíblicamente la palabra omnipotente. Vamos ahora, no sé, muy bien, a Job 26, ahí mismo. Capítulo 26. Capítulo 26, versos del 14. Del 5 al 14, por favor. Esta es una descripción del poder de Dios. Job aquí está haciendo una descripción del poder, de la omnipotencia de Dios. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora, el Seol, el infierno, está descubierto delante de Dios, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límites a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son los bordes. Toda esta descripción de la tierra colgando de la nada. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Su poder es muchísimo más grande que imaginarnos y ver a la tierra colgando de la nada, al poderosísimo mar teniendo límites. Esto es el borde del poder de Dios. Y cuán poco hemos oído, dice, a través de la Biblia, de su palabra revelada, cuán poco hemos oído del poder de Dios. Esto, por supuesto, nos llena de alegría, de saber que estamos creyendo en un Dios que es todopoderoso, que todo tiene bajo control, que Él es Rey, que Él es soberano, que a Él no se le escapa nada, que cada oración, que cada petición que ha hecho mi alma angustiada, Él está con su oído presto a ser misericordioso para con nosotros. ¿Que acaso Dios no me ha escuchado nunca esta queja, esta demanda que yo tengo por mi necesidad? Dios ha estado atento, pero en su toda sabiduría y en su todo poder, Él en su tiempo dará lo necesario a cada uno de nosotros. Romanos 8, 29, para los que aman a Dios, todas las cosas que le pasan le ayudan a bien. Todas, son todas, no mitad, una tercera parte, no, todas, porque Él tiene todo el poder. Dice, cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién puede comprender el poder de Dios? ¿Quién puede entender el poder de Dios? Arthur Pink, para muchos lo conocen, teólogo, escritor, autista, muy, muy, muy buen escritor. A menos que creamos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, no podemos tener un conocimiento correcto de Dios. Lo veremos en el catecismo. El otro estudio que estamos llevando, lo veremos. El hombre está compuesto de dos realidades, una objetiva y una subjetiva. ¿Cuál es la objetiva? La palabra de Dios. Nosotros somos creados, somos criaturas, Dios es el que nos creó, y este es el manual de cómo funcionamos. Cuando uno se siente descompuesto, bien haría en acudir al manual, bien haría en acudir al fabricante, al que creó esta pieza tan bella, cada quien ahí que se interprete, ¿no? Yo digo que es pieza bella y debería de acudir y decir: Dios, estoy descompuesto de mi alma, tengo mucha angustia y depresión, ¿cómo es que puedo hacer para salir de esto? Y eso es ser objetivo, esa es la verdad objetiva del hombre. Creer en este libro, que es el más confiable de todos, históricamente, gramaticalmente, se puede comprobar, no estamos creyendo en un fideísmo. Y es, cuando nos referimos acerca de Dios, cuando vamos a hablar, no podemos decir, la otra parte que tiene el hombre es una parte subjetiva, una experiencia subjetiva. ¿Cómo nos damos cuenta de quién es objetivo y quién es subjetivo? Aquella persona que dice: bueno, tú ya me dijiste cómo es Dios, que es omnipotente. Pero no, yo pienso que Dios no es tan... es más buena gente de lo que tú lo puedes... lo que me estás diciendo. El Dios en el que yo creo, Él es más bueno que el que tú crees. Este Dios no echará a nadie en ningún infierno, ni en ningún castigo eterno. Este Dios es amigo de todos y ama al pecador, a los borrachos y a los homicidas, ama a todos, este Dios en el que yo creo. ¿No te parece que este Dios en el que yo creo está mucho más bonito que el tuyo? Pues tal vez sí, a la mente, pero está siendo subjetivo, porque tú no tienes un canon, tú no tienes un libro sagrado con una historicidad de 8000 años que respalde lo que tú estás diciendo. Alguien puede venir con el Corán y podemos decir, ah, data de 1500 años. Zaratustra data de 2500 años, empezamos a ser objetivos. Pero tú que no tienes ningún libro, estás hablando en base a tu experiencia, a tus expectativas, a tu corrupción, a tu manera de ser, de pensar, a tu filosofía. Deberías escribir un libro y le pones tu nombre para decir: este es el dador de este canon. Entonces, el hombre tiene dos cosas subjetivas, dice Arthur Pink. A menos que conozcas a Dios a través de la Escritura, viendo su omnipotencia, conoces correctamente de Dios. Si no conoces los atributos de Dios, no podemos tener un conocimiento básico de Dios. El que no puede, dice Pink, el que no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios. Si hay algo que Dios no puede hacer, no es Dios. ¿Lo han meditado alguna vez? ¿Alguien dijo alguna vez, me anticipo, alguien, y aquí está presente, no voy a decir el nombre, oye, si Dios todo lo puede hacer, ¿puede mentir? No puede mentir. Ah, entonces no lo puede hacer todo, no, porque todo lo que hace es conforme a su naturaleza. Esa es la respuesta. Todo lo que hace, lo hace conforme a su naturaleza. Dios no puede mentir, de poder puede, pero ¿quién quiere creer en un Dios mentiroso? No sería Dios. No, Dios no puede mentir. Él todo lo que se propone, todo lo que quiere, Él lo hace. Todo, todo. Oye, pero parece que en la actualidad, como que el diablo le va ganando, parece, pero no. Hay un remanente que está fiel, firme, con su armadura puesta, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Está fiel, firme con su armadura, peleando la buena batalla. Aquellas personas que Dios predestinó desde antes de la fundación de la tierra, ese mismo número que Dios tenía hasta este momento, ese número sigue en pie. Tal vez se han caído, se han levantado. Y ese mismo número va a ir a la presencia de Dios, a la morada celestial, con un cuerpo glorificado, con sus galardones, con sus coronas, en presencia del Padre, para alabarle, para bendecirle y para vivir en esa nueva morada. Ese mismo número. Él todo lo que hace, todo lo que se propone, lo puede llevar a cabo. Él tiene no solo la voluntad para resolver aquello que le parece bueno, sino también tiene el poder para llevarlo a cabo. Así como la santidad, el atributo de la santidad, la cualidad de la santidad de Dios, es la hermosura de todos sus atributos, la santidad es símbolo de hermosura. La iglesia de Cristo, antes de que cuando Él venga, se van a juntar con Cristo para establecer las bodas del Cordero. La iglesia y el esposo que es Cristo. Y la iglesia va a ir vestida de santidad. La iglesia, ahorita estamos en santificación, Esa es la palabra, porque la santidad únicamente le pertenece a Dios. Nosotros estamos en santificación, limpiando nuestras corrupciones, dice Efesios 2. Dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra manera de vivir. Estábamos. Y dice Pablo, muchos andábamos en ese tiempo haciendo esas cosas. Y por naturaleza éramos hijos de Dios, hijos de ira, hijos de por naturaleza. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y ustedes vean ese verbo. En otro tiempo anduvimos en pecado, no en este tiempo. De los presentes, nadie tiene que vivir así el día de hoy, tomando, emborrachándose, no, nadie puede vivir así. Dice Pablo, en otros tiempos anduvimos haciendo esto y esto y esto, no a la actualidad. Si andamos en la actualidad, algo está mal. O no somos hijos de Dios, no hemos nacido de nuevo, algo está mal. O debemos de ir, como quiera que sea, debemos de ir delante de Dios el día de hoy a arrepentirnos y a escudriñar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Amén. Entonces la santidad, porque el cristiano, así como fue predestinado a él, también predestinó las buenas obras por las cuales anda. Así predestinó también las buenas obras, Efesios mismo lo dice. Él predestinó las buenas obras por las que anda caminando, el cristiano. Lo ven cristiano que podemos ser, Dios lo preparó. Y no es de que te maneje como títere o como robot, sino que Él te cautiva. Él te enamora. Él te convence, Él te capacita con su poder. Él te ilumina la mente. Él te lava el cerebro, sí, te lo lava. Para bien. Ya lavadito el cerebro puedes ver lo que te es conveniente y lo que no te es conveniente. Ya lavadito el cerebro puedes ver lo que hace bien a Dios y a tu familia, a ti mismo y lo que no. Entonces, la santidad es el atributo que hermosea todas las demás cualidades. Su poder es el que le da, es la pila. Su poder es el que le da vida y acción a todas las perfecciones y cualidades naturales, divinas. Su poder es la pila. Para poder decretar Dios desde antes de la fundación del mundo, para poder decretar, tiene que haber tenido poder. Para poder ordenar para vida y para condenación, Él tiene que tener poder. ¿Qué vanos serían sus consejos? Dice Tozer, A.W. Tozer. ¿Qué vanos serían sus consejos o sus decretos si Él no pudiera cumplirlos? ¿Para qué decretas Dios si a fin de cuentas el hombre hizo lo que quiso? Sin su poder, su misericordia no sería nada más que una débil lástima. Este atributo de la misericordia de Dios, si Él no tuviera poder, pues solamente podría decir, pues tengo un sentimiento bueno hacia ti, quisiera yo salvarte, quisiera yo tener misericordia de los pecadores, pero no tengo el poder para hacerlo. Entonces la misericordia se convierte únicamente en lástima. Es por eso que todos los atributos, todas las perfecciones se engranan, son un gran reloj suizo, se engranan todos, se van engranando para cumplir el propósito de Dios. Sin su poder, sus promesas serían como un sonido vacío. Promesa de vida eterna, promesa de bendiciones en esta tierra y en la venidera, promesa de que no te abandonará porque ya abandonó a nuestro Señor Jesucristo. Esas promesas de que el justo no mendigará pan, y lo hemos visto. David dijo en Salmos, he sido joven, ahora soy viejo, y nunca he visto justo que mendigue pan. Y nosotros con David podemos decir, hemos sido más jóvenes y seguimos siendo jóvenes, y no he visto justo que mendigue pan. Yo nunca he visto un verdadero creyente que mendigue pan. Cuando empezamos a mendigar pan, tenemos que escudriñar nuestras vidas. Regularmente, a veces decimos, es prueba de Dios. No, no es prueba de Dios, es prueba de tu carnalidad, es de tus concupiscencias, es de tu pecado, es de que estás haciendo las cosas mal, es de que no paras de endeudarte, es de que sigues viviendo como no puedes vivir. Pero toda la culpa es de nuestro Dios. No, De hecho, bíblicamente están prohibidas las deudas para con Dios. En la antigüedad por eso existían los esclavos. Alguien iba a pedir dinero, no podía pagar, eres mi esclavo. Y no más era esclavo el hombre. La esposa, los hijos, el burro que tenían, todo era del amo. Y hasta que a los años le pagaba. Dice la escritura que el que debe es esclavo, precisamente dice esclavo del... El que debe es esclavo del que le prestó. No debe tratar un verdadero creyente. Si venimos a Cristo y Él nos llamó y nos capacita para creer en Él y nos endeudamos en otra vida, en la vida pasada, pues es normal. Por el consumismo que impera al día de hoy a través de todos los medios de comunicación. Compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra. Es normal. Somos posmodernistas en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Pero después de que conocemos a Dios no podemos estar así. Ahí está que el cristiano está en la asamblea y está pensando, híjole, mañana tengo que ir a pagar esto, si no van a hacer esto y lo otro. Yo creo que yo lo he vivido. Y las deudas llegan a matar a gente, la presión, su físico empieza a mermar, todas estas cuestiones. Entonces, las promesas de Dios son sí y son amén. Se van a cumplir porque tiene poder. Si no las hemos visto como aplicación a nuestra vida, si no las hemos visto en nuestra vida, no es porque Dios muchas de las veces no ha querido, sino porque nosotros mismos hemos sido obstáculo para que Él nos bendiga. Si apenas nos da poquito y nos perdemos, ¿qué será cuando nos dé mucho? Él nos ama, no nos va a dar, a mí no me va a dar mucho. Me ha dado bastante espiritualmente. Yo no soy ni siquiera digno de estar aquí predicando su palabra, no soy digno. Pero por su pura gracia y por su pura misericordia ha ido capacitando para que uno, ha ido quitando de uno todas estas imperfecciones. También se resistía a uno y se sigue resistiendo, pero ahorita veremos ese punto. Si Dios no tuviera poder, sus advertencias en la escritura, sus amenazas, si quieren llamarlo así, si tú no crees y te arrepientes en el Hijo del Hombre, en Jesucristo, si tú no crees y te arrepientes, irás a la condenación eterna, al juicio eterno. Si Él no tuviera poder, las amenazas no serían más que palabras, serían vacías. El poder de Dios es como el mismo infinito. El poder de Dios es como el mismo infinito, eterno e inconmensurable. Para cuando hablamos de Dios, de su carácter, de su esencia, no podemos utilizar otras palabras. Estas son las que mejor le acomodan. Su poder es como el infinito, es eterno, es inconmensurable. Esto lo dice Shen Charnock, otro teólogo. No puede ser contenido, no puede ser limitado, no puede ser frustrado por la criatura. El poder de Dios no puede ser frustrado por nosotros. Ahora, la soberanía y la omnipotencia de Dios tienen que ir juntas. La una no puede existir sin la otra. Si quitamos un atributo de Dios, el reloj ya no funciona, la maquinaria ya no funciona. Soberanía, yo hago lo que quiero con mi creación. Yo soy el alfarero, ustedes son la masa, dice Dios. Y yo con la masa hago lo que quiero. Pero para poder declarar eso Dios, para poder hablarlo, perdón, Él tiene que tener poder. Él tiene que tener poder. Para reinar, Dios debe tener poder. Y para reinar sobrenaturalmente, Dios tiene que tener todo el poder. Todo. Oye, pero no nos dejó poquito. Dios tiene todo el poder. Dios posee lo que ninguna persona o criatura puede poseer, una potencia absoluta. Ya lo veíamos en la introducción a los temas, que los atributos de Dios son absolutos, son únicos, nadie más los puede tener. Dios tiene el poder ilimitado, es omnipotente. Vemos además que Dios, el creador, es autoexistente. Dios es la única fuente de todo el poder que existe. Oye, pero la luz no juega un papel en el poder, en la energía, es creada por Dios. Pero la fuerza que proviene de los vientos son creados de Dios. Dios es la única fuente de poder que existe. Así que Dios es igual a Dios, en una operación podemos decir, Dios es igual a todo el poder que existe. Dios es igual a todo el poder que existe, y esto equivale a decir que Dios es omnipotente. Él es el omnipotente. Él es el todopoderoso. Dios ha delegado el poder a sus criaturas, a nosotros, a sus hijos y aún a los que no son sus hijos. Él ha delegado cierto poder, pero sin desprenderse de él. El hecho de que se delegue algo no quiere que se desprenda. Si delega una autoridad a alguien, si yo delego autoridad a alguien, no quiere decir que yo me desprenda de la autoridad. Así Dios ha delegado poder a sus criaturas, pero nunca se ha desprendido del poder. Él sigue siendo de él. Y todo lo que él da, siempre volverá a él. Cuando comenzamos el estudio de la Escritura, nos damos cuenta que la radical diferencia entre el poder de Dios y la criatura es inmensa, con todo lo que acabamos de decir. La omnipotencia no es en sí mismo un nombre que le demos a la suma de todo el poder de Dios, sino que es el atributo de Dios. Es un atributo muy personal, no es meramente un nombre y ahí queda. El adorador, el Hijo de Dios, encuentra que este conocimiento es una fuente maravillosa de fuerza para su vida interior. Su fe se levanta para entrar en comunión con aquel que puede hacer todo cuanto quiere, para quien nadie se le hace difícil a ese Dios. Entablamos una relación, una comunicación con Él. Nos llena de gozo, nos llena de alegría. Si alguien ahorita está en tribulación, si alguien ahorita está pasando por una situación difícil, por la cual ha orado y no hay cambios y parece que no pasa nada y la enfermedad sigue y el problema sigue en la familia, Dios tiene el poder. Ten paciencia, Dios tiene el poder para cambiar las situaciones. Dios tiene el poder para cambiar el curso del mar. Dios tiene el poder para enderezar el corazón del rey como a él le place, dice la Escritura. Así que, ¿qué debemos de hacer? Debemos de seguir creyendo, debemos de seguir clamando a Dios por su misericordia, por su bondad. Pero, como Dios nos ha conferido también sabiduría, parte de sus atributos, clamemos, pero en nuestra responsabilidad, seamos pacientes, diligentes, y busquemos el reino de Dios primeramente y luego su justicia. No es justo que yo le diga a Dios, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, y yo alejado de Dios. Y Dios le dice a la persona, oye, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? La iglesia, los estudios de la semana, el culto de oración, son medios de gracia para el hombre. Uno va durante toda la semana, se encarna, se llena a través de pecado, de contaminación, se mete en problemas nuevamente. El corazón durante la semana se endurece otra vez y la mente empieza a ser más relativista. Llega al culto de oración, llega al domingo y la palabra de Dios es como un bálsamo que llega a ablandar nuevamente la carne. ¿Cómo lo hace? A través de exhortaciones, de confrontaciones. Así se le dijo a Timoteo. Timoteo, exhorta. En todo tiempo, ¿qué quiere decir en todo tiempo? Cuando la gente quiera escuchar y cuando no quiera escuchar, de todos modos predica la palabra de Dios y exhorta, insta, redarguye, Timoteo. Y es lo que la palabra de Dios hace, exhorta. Cuando tú quieres escuchar o cuando no, Dios te exhorta, Dios te redarguye. Si estás fuera de aquí, aquellas personas que están allá afuera diciéndote esto y esto no está bien, que tanto nos enfadan, ellas son de parte de Dios, son de parte de su gracia. Yo les decía el lunes, ¿cierto o no? En el estudio, yo les decía el lunes, preocúpense cuando Dios les quite a todas estas personas que le están dando lata. Preocúpense. Para que Faraón se tuviera que endurecer, le tuvo que quitar a Moisés de un lado. Si le hubiera dejado a Moisés, a Faraón, el príncipe de Egipto, le hubiera resistido a Moisés. Y puede ser que Faraón no se hubiera endurecido. Dios, como iba a endurecer a Faraón, Dios quita a Moisés. Yo le platicaba como testimonio en mi caso, que mi esposa ha sido como una gotita ahí, constante, como un martillito siempre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo, Dios, quítamela, por favor. No, ahora digo, gracias, Dios. Gracias por estas personas, por estos hermanos que me han estado ahí presentes, en mi dolor, en mi dificultad, en mi debilidad, me han tolerado. Esto es la iglesia, esto es la gracia de Dios. Preocupémonos. cuando Dios nos quite y podamos decir, yo soy libre de hacer lo que quiera y no cambio, yo soy yo y así, preocupémonos. No estamos supuestos como hijos a ser así, no estamos supuestos a ser así. Un hijo de Dios no puede ser así, cerrado, no podemos ser así. Entonces, gracias por sus exhortaciones, por sus palabras de consuelo, aunque me han dolido, han sido como una lija a mi vida, gracias. Porque a través de todas estas circunstancias, Dios cumple su propósito en mi vida. En aquellos tiempos que yo era muy rebelde y muy libre, muy a la moda y muy joven, si Dios no me hubiera puesto resistencia, Él no hubiera cumplido su propósito en esto. Yo no estuviera aquí. Ni mi familia estuviera tranquila, ni mi madre, de que yo ya no estoy en esta situación. Para que Dios hubiese cumplido todo esto que está llevando a cabo por su pura gracia, tiene que tener poder y tiene que tener soberanía. Todo el universo está a sus órdenes. Y con esto, cualquier cosa que Él quiera hacer, para el Dios omnipotente todo es fácil. Para Dios es sin un mínimo de esfuerzo, Dios lo cumple. Así Él, sin gastar su energía, Él cumple todo, dice Tozer. El poder de Dios toma dos direcciones. Aquí entramos al tema en cuestión. El poder toma dos direcciones y tiene dos objetivos. El primero es salvación y el segundo es juicio. Y todos los seres humanos o estamos en un lado o estamos en el otro. Salvación y juicio. En cuanto a la salvación, el poder de Dios en la salvación es gracia. El poder de Dios en cuanto a la salvación es gracia. El poder de Dios en su juicio es justicia. El poder de Dios en la salvación es gracia y misericordia y bondad. El poder de Dios en su juicio es justicia. Dios no va a castigar a nadie por nada. Va a castigar y va a ser justo, como yo les dije anteriormente, porque Él tiene una lista de pecados, de transgresiones, de rebeldía. Él tiene una lista, aquí está. Y en aquel día, en el libro de la vida, va a sacar esa lista. Y para aquellos más adelantados en los estudios, yo también les comentaba el lunes, Dios no va a decir, te envío al infierno porque no te elegí. No va a decir eso. Dios va a decir, te envío al infierno por esta deuda que tú tienes tan grande. Has sido rebelde, transgresor de mi palabra. Judas, te envío al infierno porque te puse para que traicionaras a Jesús. No. Te pongo en el infierno porque tú fuiste avaricioso y vendiste. Ahí dice la escritura, ya estaba determinado por Dios, dice la escritura, pero hay de aquel que le entregará. Es como aquello de que Dios perdona las iniquidades, pero deja la espada. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias siguen. ¿Me explico en esta parte? Puede que yo peque en algún aspecto, puede que yo peque allá afuera en algún aspecto, y yo vengo y digo, no, pues abogado tenemos para con el Padre, sí, Dios perdona. Pero la consecuencia de ese pecado ahí va a estar. Como en el jardín del Edén. La espada dando vueltas alrededor para que no se acercara a Adán. O como en el caso de David. Dios perdona su adulterio, su asesinato. Dios lo perdona. Yo te perdono. Pero sigan la historia. David muere solo. De todas sus mujeres muere solo. Sin mujeres, sin hijos. Perseguido por uno de sus hijos para matarlo, uno de sus hijos viola a una de sus hijas y fue al último el peor de los peores reyes de Israel, cuando fue el mejor en un tiempo. Dios lo perdonó, sí, quitó las consecuencias, no las quitó. ¿Por qué no las quita? En los hijos de Dios, porque nos ama. Qué sencillo es ir a meterse a pecados, voy y me meto en pecados y Dios ayúdame, no, sufra. Si usted se metió en ese pecado, ahora salga usted. ¡Qué fácil! Es que fácil para el hombre, ¿no, güey? Me meto en un pecado y ahora sí, quítame todo pensamiento de pecado. No, no, no, sufre. Batállale. Dios no es alcahuete de nadie. Así es de que si nos vamos a meter en algún pecado, pensemos ante las consecuencias. Dios no puede ser burlado. Todos tenemos cosas que ir quitando. Y si queremos iniciar una asamblea, tiene que ser bajo estas condiciones. Dios no permite menos que esto. Tenemos que ir quitando cosas, todos y cada uno de los presentes. Cada quien sabe qué cosas son. Entonces el poder de Dios en la salvación es gracia. El poder de Dios en el juicio es su justicia, nada más. Nada más es su justicia. El poder de Dios en la salvación es la expresión de su amor. El poder de Dios en el juicio es la expresión de su ira santa. El poder de Dios en la gracia es igual al poder de Dios en la ira. Santiago 4:12. Santiago 4:12 nos dice, uno, Dios, uno solo es el dador de la ley que condena. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno solo es el dador de la ley, Dios. Otro ejemplo lo podríamos tomar de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Jesucristo es la piedra, es la roca, donde todo aquel que cree en Él es edificado, es levantado. Pero el que no cree en esa piedra tropieza. ¿Me explico esta parte? O dice otra cosa en la Escritura similar, dice, Él es olor fragante de vida para vida, pero es olor de muerte para los que no creen. Después nos dicen Romanos que Dios, dice el apóstol, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Asimismo, estas dos cosas proceden de Dios. La salvación, la justicia, el juicio provienen de Dios. Si Dios es incapaz de convertir los vasos de misericordia, también podría ser incapaz de juzgar o castigar a los vasos de ira. No podemos decir, Dios puede convertir por su misericordia. Ah, pero no puede castigar. No, no se puede. Tampoco podemos decir viceversa. Dios puede castigar, como se cree mucho. Dios puede, va a castigar, pero salvar no puede, hasta que yo diga. No, Él puede salvar y convertir a los vasos de honra y juzgar de la misma manera a los vasos de ira. Todo aquel que niega. En este punto entramos en materia de las doctrinas de la gracia. Todo aquel que niega la gracia irresistible de Dios no puede pedir a Dios que salve o convierta a los pecadores. Ellos pueden pedir que trate de convencerlos. Pero para esto, ¿qué es la gracia? ¿Cuál es el punto? La gracia irresistible. ¿Qué es el punto de la gracia irresistible? Según los estudios de las doctrinas de la gracia, este es uno de los puntos que creyeron todos nuestros antepasados, que dice que Dios rompe la resistencia del hombre. Que el hombre se resiste, pero Dios rompe esa resistencia. Bueno, hay mucho cristianismo moderno y el ser humano en general no cree esto. ¿Por qué? Ustedes han de haber escuchado estas frases. Dios es un caballero. Dios es un caballero. Dios no quiere esclavos. Dios no se mete con tu libertad. Él quiere que le sirvas voluntariamente. El problema, que si estudiamos mal la Escritura dice que nadie quiere de Dios, que nadie busca de Dios, que buscan de sus milagros. Buscan que le sane, que lo saque del problema, pero ir a Dios para ser confrontado y que exhiba mis pecados delante de las muchedumbres, eso nadie lo quiere. Para ir con Dios tenemos que ir desnudos en el sentido moral y ético. Para ir con Dios no nos podemos ocultar con nuestras buenas obras. No podemos ir a decirle: Dios, pues aquí traigo unas obritas, mira que le di 5 pesos al de la calle y a mi vecina le ayudé a llevar la basura. No podemos ir así. Dios quiere el corazón o no quiere nada. Así es de que la gente busca milagros, prodigios, señales, favores de Dios, pero no busca acercarse a Dios. Decían los antiguos, es como si el ladrón de bancos va saliendo con todos los millones y dice: ay, me quiero encontrar a un policía, me quiero encontrar aquí al AFI saliendo para que me agarren y me lleven. Por supuesto que no. Así el hombre, ese Dios que me va a confrontar con mi pecado, ese Dios que me va a exhibir, ese Dios que nada se le escapa, ir yo a Él, no. Eso es de seguir los mandamientos, quemarle nada más a Él con todo mi cuerpo, con toda mi mente, con toda mi alma, que no robe, que no diga mentiras. Ese Dios, no. No, yo mejor me voy al otro lado donde predican que nada más te bendice, te prospera, te bendice, te prospera, te bendice, te prospera. Mejor allá, pues vas a morir allá. Esa es la realidad. Esto es Dios. ¿Quieres ser cristiano? Toda esa es la pregunta, siempre está ahí. ¿Quieres ser seguidor de Dios? ¿Quieres ser su discípulo? Entonces, esto es la gracia irresistible, que Dios convence, no de que obligue, no de que obligue al pecador, te obligo a que vengas, que te convence, te cautiva, te capacita. El Espíritu de Dios que se movió en la creación y en todos sus milagros, ese mismo Espíritu llega al hombre y le alumbra. Está en tinieblas el hombre y lo alumbra, lo cautiva, tiene vista, dice el himno: era ciego, mas hoy veo. Ya puedo ver tu belleza, Dios. Ya puedo ver que en el camino que yo iba era de perdición. Ahora veo, Padre, gracias. Gracias por rescatarme. Y el hombre empieza a orar a su Dios, orar a su Padre. Ya lo ve como Padre, no solamente como el arquitecto de este mundo, sino ya lo veo como mi Padre. Y aquí entra el tema todopoderoso. Él rompe esa resistencia. Oye, pero si no la ha rompido conmigo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Si yo siento que sigo siendo rebelde, si yo siento que sigo resistiéndome, ¿qué debo de hacer? ¿Orar? ¿Orar? Clamar a Dios. Arrodillarme ante Dios. No quiero de ti, Dios. Me pesa. Puedo llegar, como leíamos la otra vez, puedo llegar temprano al trabajo, pero a la iglesia nunca. Uy, qué pesado. Puedo servirle a mi jefe todo el día. Y si me dice quédate 2 horas más, me quedo 2 horas más. Tres. Trabaja todo. Pero para Dios, no. Estoy cansado, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué podemos hacer para que esto sea revertido? Clamar a Dios únicamente. Para que su gracia, su misericordia sean efectivos en nuestras vidas y que obre un milagro, pero no económico. Un milagro trayéndome a vida eterna, siendo parte del lado de la salvación. Dice a los hombres, en lo referente a la gracia irresistible de Dios, a todos los hombres se nos hace una oferta o un ofrecimiento para escoger. A todos. El Evangelio es una oferta para todo aquel que quiera venir. Siempre debemos estar conscientes de estas verdades bíblicas. Que el hecho de que conocemos de que Dios es, en su misericordia, eligió y predestinó, nunca podemos decir: bueno, pues ¿para qué predicamos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué evangelizamos? Dios que traiga a los que tenga que traer. No. La oferta de Dios es para todos. Esta invitación a tomarle como Señor, porque luego vivimos estas anomalías teológicas, espirituales, bíblicas, y ya no queremos mencionarlas porque no son anomalías. No, tenemos que aceptar al Señor como nuestro Señor, a Dios como a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No tenemos que levantar la mano y hacer una declaración, no tenemos que llenar una hojita y firmarla, no. Pero tenemos que reconocerle, aceptarle en todos nuestros caminos, aunque la frase parezca de otro lado. Esta oferta se hace a todos, pero por la caída ninguno la quiere, debido al otro punto de las doctrinas de la gracia, que es la depravación del hombre, que es lo que están viendo los lunes en el estudio. Depravación del hombre, total depravación no quiere decir que todo él sea depravado y que haga puras cosas malas. La depravación quiere decir que en la caída todos nuestros sentidos fueron afectados. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones fueron afectadas. Y por eso no, desde pequeño no podemos aceptar lo que nos ayude, nos es mejor para nosotros, sino que desde pequeños aceptamos lo que nos hace daño. Malas palabras se aprenden más rápido, malas costumbres se aprenden más rápido, malas amistades se aceptan más rápido, malas comidas se comen más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Nacimos, todo el que ha nacido de una mujer nace con inclinaciones de pecado. Siempre va inclinado al pecado, siempre. A veces hace cosas buenas, muchas veces hace buenas acciones, pero siempre el peso va hacia lo malo, siempre, siempre, siempre. Y aquí podemos detectar si hemos cambiado de vida, si tenemos novedad de vida o no tenemos. Porque yo antes de Cristo era así y después de Cristo sigo siendo igual o peor, porque ya tengo la conciencia despierta, ya tengo la verdad. Debemos de diferenciar en cuanto a la gracia irresistible y a un despertar de conciencia, debemos de diferenciar. Una persona puede estar escuchando la palabra de Dios y puede decir, ya me llamó irresistiblemente porque lloré, porque me emocioné. Bueno, pero ¿qué efecto trajo eso durante los días después? Ah, no, nada más ese día me causé yo muy emocionado, me dolió, pero ya otros días ya se me olvidó. No, eso nada más fue un remordimiento de conciencia. Y es que la palabra de Dios tiene eso. Despierta la conciencia. Y el hombre empieza a reformar. El hombre empieza a cambiar cosas que están mal y está en esa lucha. Pero reformar cosas, despertar la conciencia, un día sentir dolor, eso no es nuevo nacimiento. Eso no es el llamado eficaz, eso no es la gracia irresistible. La gracia irresistible, el llamamiento eficaz, es duradero. Pasan los días y sigues tú firme. Te sientes angustiado, caído, pero sigues firme. Sigues en conexión con tu Dios. Te empiezas a alejar de Dios y ya no sientes deseos y te aferras a Él. Eso es lo que es el milagro de Dios. Dice el Espíritu Santo, da convicción al pecador. Este tema lo estuvimos llevando a grandes rasgos en San José de Gracia. Porque hago mención de esto, es lo que estamos viendo como asamblea y como misiones. Es lo que estamos viendo, es lo mismo. Decía en este estudio del pecado, el pecado es la raíz del Evangelio. No podemos hablar de regeneración, nuevo nacimiento, no podemos hablar de santidad, no podemos hablar de escatología, de nada, si no tenemos una conciencia clara del pecado. Es la raíz. Después de ver el pecado, una perspectiva correcta, tenemos que ver el arrepentimiento. Pero ¿cómo le vamos a decir a alguien, arrepiéntete, arrepiéntete, si no sabe ni de qué? ¿De qué? Que se arrepientan muchas orejas, que se arrepienta Hitler. ¿Yo de qué me voy a arrepentir? Que se arrepientan esos políticos que acaban de agarrar. No, ¿yo de qué? Ah, bueno, ahí síguele. Sigue creyendo que eres bueno y que eres la víctima de todas las circunstancias. Es que yo fui víctima de mis padres, y es que yo fui víctima de mis hermanos, y es que yo soy víctima de todos. Sigue creyendo que eres víctima. Es cierto que el pecador resiste hasta que Dios rompe esa resistencia. El Espíritu Santo hace esa operación, es una operación que el Espíritu hace. Esta operación consta de darle una nueva mente al pecador y de cambiarle el corazón, como dice el nuevo pacto. Quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Esta es la operación que hace el Espíritu Santo. Es por ello que es absurdo hablar de la omnipotencia de Dios y luego decir que Dios no puede, que lo podemos pasar por alto. Por ejemplo, un escritor dijo, la omnipotencia de Dios en sí misma es incapaz por el endurecimiento del corazón del hombre. Vamos a Proverbios 21:1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Y por qué utiliza aquí el símbolo del rey? Porque es lo más poderoso que puede haber en esos tiempos. Ah, bueno, el corazón del rey, Dios lo inclina para donde quiera. Aquí está la escritura. Así como las aguas, Dios las puso donde quiso y las reparte como Él quiere, poquitas por aquí, poquitas para allá. Así, dice, el corazón del rey, en aquellos tiempos, históricamente, en este contexto, era lo más poderoso el rey. El rey era el Dios del mundo conocido. Ah, bueno, así Dios hace con el corazón de aquel que se cree poderoso, como dice Omar, con su coronita de McDonald's o no sé de qué cosa. Esa ilustración que utilizas parece como muy infantil y todo eso es real. Hay gente que se cree poderosa, pero realmente no es. Podrás tener muchísimo dinero, llega la enfermedad y te abate. Podrás cosechar mucho dinero, llega el hijo y se lo gasta cuando te muera. Sencillo. El Dios inclina el corazón del hombre para como Él quiere. El poder de Dios es una gran verdad que debería de causarnos paz, debería de causarnos gozo en el corazón del creyente y traernos y quitarnos toda incredulidad que aún queda dentro de nuestro corazón, aún todavía poco corrompido. Sea como Salvador o como juez, Dios es todopoderoso. Ambas cosas requieren de poder. Y hasta aquí lo dejamos porque esta fue la introducción. Porque recuerden que cuando hablamos del poder de Dios es inmenso. Hasta aquí lo dejamos. Como es clase de escuela dominical, estamos obligados a hacer la pregunta. ¿Tienen alguna duda del tema? ¿Algo que, un concepto, una idea que no quede tan clara? Yo agradezco a Dios la capacidad de que claro, se entiende todo a la primera. Eso dice que soy un maestro. Gracias, excelente. No me la creyeran. No, yo, esto de las preguntas, se los digo como a futuro. Yo creo que siempre tenemos. Bueno, al menos yo sí. Yo creo que todos tenemos siempre dudas. Cuando uno hace esto de, hay preguntas, lo hacen dos sentidos. Una para contestarla y otra para ver si estuvieron atentos. Créeme lo que cuando estás bien atento, siempre saltan dudas. Ahora pasan dos cosas. A veces no las hacemos porque pensamos, oh, es que a lo mejor estuvo bien sencilla y yo no la entendí, o a lo mejor no viene al tema. Siempre hay una, pero yo les digo al futuro. Aquí vemos los maestros, quien está al frente, vemos si hubo atención o no. Ahora, si en la gracia de Dios todo está claro, está excelente, gracias a Dios, porque puede pasar. Y somos llamados a ellos, ¿eh? No lo digo en una forma meramente sarcástica, sino que somos llamados a estar atentos, amarás al Señor con toda tu mente. Ahorita es tiempo de estar con Dios como meta, con Dios toda la vida, pero ahorita más, para ser edificado, para que Dios hable aquí. ¿Quieres que Dios te hable? Bueno, aquí está la escritura, son palabras de Él. Entonces, a futuro hay que ser así, siempre hay que estar atentos y llegar a esa meta, que un día a la primera todos comprendamos todas estas ideas, todos estos conceptos. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, nuestro Padre, por regalarnos este tesoro, este vasto tesoro que tú tienes, este inmenso tesoro, porque es un tesoro de sabiduría. Pero Padre, agradecemos porque no solamente queremos sabiduría, sino que somos objetos de tu amor, de tu misericordia, que has puesto tu mirada en nosotros y has puesto propósito en nuestras vidas, has puesto significado en nuestras vidas Y ahora te alabamos, te bendecimos tu nombre, te exaltamos porque eres el único que eres digno, Señor. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que hace que todo esto sea posible, así como nuestra vida eterna. En Él te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la escuela dominical. Vamos a hacer una oración por las ofrendas y que Dios siga obrando. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos, Padre, nuevamente la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Sabemos que el compromiso es contigo, Padre, primeramente, Señor. Traemos este diezmo, esta ofrenda, Señor, según cada quien haya prosperado, Señor. Señor, tú obras, Señor, si alguno de mis hermanos, Padre, ha pasado por mal tiempo durante esta semana, Señor, si alguno tiene trabajo, Señor, que tú le proveas de uno, Señor. Sabemos que tú nos dejas sin comer, sin que tomar, que beber, Señor. Nos has dado vestido, calzado, Señor, y gracias a ti, Padre. Señor, reconocemos tu grandeza delante de nosotros. Sabemos que no hay nadie como tú. Y que tú obras en nuestros corazones para no dar con tristeza ni con dolor, porque tú amas al dador alegre. Te lo pido, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a entonar himnos, por favor. Vamos a ponernos de pie. El primero que vamos a entonar va a ser el número 512. Se llama Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Vamos a entonarlo dos veces, hermanos, terminamos. Nuevamente lo entonamos, está muy, muy pequeñito. Y ya lo tenemos todos, hermanos. Amén. A la cuenta de tres lo entonamos, por favor. Una, dos, tres. Te exaltaré, Dios mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu grande. Vuelta la hojita hacia atrás y vamos a cantar el entonar número 510, se llama el grandioso.